Periodismo Turno Mañana. Son 8:56. Vamos a dialogar con el secretario de Recursos Hídricos del Gobierno de la Provincia de La Pampa, Javier Schlecher. Javier, buenos días. Pablo Cucharini y Martín Rodríguez los saludan. Hola, Pablo y Martín, ¿qué tal? Un saludo para todos. Javier, se conoció el fin de semana un decreto que ya había firmado el gobernador Carlos Berna hace unos días atrás para que el fiscal de Estado le inicie juicio a la Nación y a la provincia de San Juan por el tema del Comité de Cuenca del Río Desaguadero. Sí, lo que se está pidiendo, porque es un amparo ambiental. O sea, los amparos tienen, por supuesto, dentro de los condimentos que tiene es que sea de rápida resolución. ¿Por qué? Porque se están realizando obras, se están realizando determinadas actividades sobre la cuenca que está repercutiendo en la provincia de La Pampa. Esas repercusiones ambientales es lo que el amparo intenta detener. ¿Pero detener en qué sentido? En formar un comité de cuenca que sea un órgano regulador de la cuenca. Por eso es que este amparo se presenta, digamos, por así decirlo, en contra de Mendoza, San Juan, bueno, todos los actores que están en la cuenca y Nación, porque Nación es el órgano que debería coordinar a las provincias, debería haber ya llamado a las provincias al diálogo y a la conformación de este comité. Por eso es que, dado que se agotaron todas las instancias, que viene desde hace mucho, e inclusive hace poco nuestro gobernador le envió una carta a cada gobernador y a la Nación, al ministro del Interior, pidiéndole esto mismo. Como vemos que no resulta, digamos, no hay una resolución desde lo administrativo, es que, y continuado el daño, porque el impacto se sigue produciendo y las obras siguen avanzando, es que se resuelve directamente ir a la justicia. No es una, por ahí, no es que hoy se decidió algo de este amparo, es que ya se continuó con todas las etapas pertinentes, se agotó la vía administrativa y ahora vamos al amparo porque no podemos permitir que se siga afectando el salado de la manera en que se está afectando. Javier, el amparo este se va a presentar en los próximos días, entonces. Sí, esto se va a presentar, tengo entendido, entre el martes y miércoles por el fiscal de Estado de la provincia. Así que está bien, es esta semana que La Pampa va a ir a la Corte Suprema de Justicia, se presenta ante ahí. Exactamente, se presenta ante la Corte Suprema de Justicia, que es también la actora que en última instancia decide entre dos provincias, o entre, como en este caso, más de una provincia y Nación. Lo que tendría que conformar es lo que ya funciona con el Río Colorado, el COIRCO. Exactamente. Un comité así. Es lo que venimos sosteniendo, yo siempre rescato la figura de cómo gerenciar. Estas son palabras por ahí que suenan lindo, pero hay que aclararlas porque por ahí la gente no se pierde en el concepto. La cuenca es un todo, o sea, el río es un todo, no reconoce el límite geográfico que las personas le hemos puesto. El río atraviesa San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, entonces está en más de un lugar. Nosotros hoy no tenemos un órgano que regule y que trabaje sobre toda la cuenca. Entonces, ¿qué pasa? Cada provincia agarra y te hace una obra, te hace alguna acción unilateral y, bueno, se joden, por así decirlo, lo que están abajo. Esto no debe ser así. Tenemos hoy día un órgano que creo que es emblemático, que es el COIRCO, que ha funcionado, que están las cinco provincias, que nos sentamos, que hasta maneja la presa Casa de Piedra. El órgano tiene la fortaleza tal que hasta dice cómo manejar la presa Casa de Piedra. Nosotros decimos, tenemos que ir a eso es la manera, y estamos todos de acuerdo. La Pampa y Río Negro ha cedido, inclusive, sobre el manejo de lo que es la Casa de Piedra, y ese manejo coordinado hace que Buenos Aires, por ejemplo, no afectemos todo el río que tiene Buenos Aires, tiene cientos de mil hectáreas bajo riego, y siempre nos pusimos de acuerdo con todas las provincias. Bueno, repliquemos lo que está bien, que esto es lo que está bien, este organismo de cuenca o los comités de cuenca. Javier, teniendo en cuenta que San Juan ha avanzado construyendo varias represas, ¿llega tarde esto o crees que no? La verdad que por lo menos la instancia que nosotros hemos estado desde el inicio del gobierno llega en el momento que nosotros podíamos producirlo. Y explico por qué. Vuelvo a retomar la idea de que nuestro gobernador le envió las misivas y las cartas a los otros gobernadores y a Nación. O sea, había que agotar ese tipo de instancia, porque si uno va a la Corte sin agotar la instancia administrativa, la Corte lo primero que te dice es, señor, agote la instancia administrativa primero y después venga la Corte. Entonces, en estos 6 meses, la provincia de La Pampa ha producido, digamos, una serie de hechos, acciones administrativas contundentes de nuestro gobernador, conducente a querer resolver el problema. Pero como vemos que en estos 6 meses no se ha producido el movimiento adecuado, no hay ninguna acción concreta y el río sigue estando en la manera que está, perdiéndose caudal, bueno, vamos a la instancia legal, que es lo que hoy está proponiendo la provincia de La Pampa. Sí, por ahí para mí, y esto es una opinión mía, como política de Estado del gobierno, de los gobiernos de la provincia de La Pampa, ir a la Corte ahora es un poquito tarde, pero esto es una opinión mía también. Claro, lo que pasa es que, vuelvo a decir, había que enviar las cartas. Claro. Sí, no, pero digo, no. Se tendría que haber hecho años atrás, que se avance. San Juan debe haber construido 3 o 4 represas sobre esta cuenca. Claro, por ahí era una decisión de algún gobierno anterior, ¿no es cierto? Pero claro. Pero bueno, nosotros en este tiempo, digamos, hemos tratado de producir todos los avances necesarios, inclusive en corto plazo, porque 6 meses por ahí es un poco corto, pero a mí nos parecía, al gobernador de la provincia de La Pampa, le parecía que era el momento del amparo, dado el que ya enviamos las cartas, ya se le pidió al ministro del Interior, se le pidió a los gobernadores, se le pidió a todos los actores que se le tenía que pedir en este tiempo. Bueno, vamos a la parte judicial. Sí, incluso le pidió al propio presidente Mauricio Macri cuando vino Ingeniero Luigi. Se lo dijo al propio presidente de la Nación, le remarcó. Sí. Le remarcó esta cuestión. Es más, yo en alguna reunión que pude participar, pude escuchar de boca de nuestro gobernador en el cual le solicitaba esta cuestión. Adelante el ministro del Interior. Entonces, estas son las cuestiones que nosotros decimos, bueno, se agotó, ya es una instancia donde uno presupone que Nación no va a tomar el rol que tiene que tener. Porque al margen de que el amparo es en contra de la otra provincia, el que debe coordinar esto es Nación. Debe llamar a las provincias, debe coordinar la acción de las provincias para que no se produzca esto, porque si no pareciera que cada provincia está en contra de otra provincia, y esto no debería ser así. Acá hay un rol que todos debemos respetar, y a mí me parece, humildemente, en la opinión, es que le está faltando a Nación el rol o la coordinación que debería realizar. Javier, ¿cómo es la situación en el oeste de la provincia por la crecida de la Tuel? Se han estado realizando obras ahí. ¿Cómo está el caudal ahora? Bueno, el comité de crisis, designado también por nuestro gobernador, está trabajando en la zona. Por ahí este trabajo, que no ha salido tanto en los medios, pero realmente es un trabajo arduo y muy bueno, porque nos juntamos el día de mañana en Santa Isabel. Los actores que tienen que ver en el comité de crisis, llámese desarrollo social, defensa civil, vialidad provincial, salud, también está salud contenida. Bueno, se me escapa algún otro actor de provincia seguramente, pero ese comité o comisión de crisis ha estado visitando cada uno de los puestos del río Atuel. Los hemos ido a ver a todos, son más o menos todos los puestos relevados, 30. Decía yo, por ahí lo más complicado son 10. Eso es cierto, pero digamos, hemos hecho una grilla y lo hemos ido a ver a todos. ¿Y por qué era importante? Porque fue un actor de cada sector del gobierno. Fue de salud, fue de defensa, fue de vialidad provincial, el cual determina los terraplenes, fue de defensa civil para ver si hace falta un bote, para ver cómo evacuar si la situación se complica en exceso. O sea, esa comisión en donde inclusive había hasta un médico, algo que no se hizo nunca, se fue a ver a todos los puestos que están sobre el río Atuel. El día de mañana se hace el informe, la comisión hace el informe, nos juntamos en Santa Isabel para esto, y de ahí vamos a determinar qué puestos son los que primero se van a intervenir en cuanto a obras, en cuanto a alteo, en cuanto a terraplén, en cuanto a decisiones contundentes en movimiento de maquinaria. Esto es así porque algunos puestos se van a, algunos no, los que no lo necesiten se van a proteger. Lo que pasa es que hay puestos que, al estar justamente sobre el cauce del, del río Atuel, por ahí se complica la decisión. ¿Por qué? Porque terminás haciéndole una isla. Entonces, son decisiones que este comité de crisis va a adoptar mañana en prevención de lo que sabemos va a venir del, del río Atuel. Ya la defensa de Agarrobo del Águila para esta semana van a estar terminadas, y era algo prioritario defender la localidad que está a la vera del río Atuel, como es Agarrobo. Javier, ¿el río Quinto cómo está la situación ahí en el norte de la provincia? El río Quinto, el cauce, o sea, por donde escurre el agua, el río, digamos, está contenido, está entrando un caudal no mayor a 10 metros cúbicos por el puente que después accede a la provincia. Está bien y está contenido. Lo que nos ha sucedido es que en la zona del río Quinto, inclusive la región, se le llama región hídrica, ni siquiera se le llama cuenca, dentro de lo que hacemos hidrología, hay una diferencia bien marcada. ¿Por qué? Porque la región hídrica no tiene un cauce del todo definido y a veces escurre por diferentes sectores. Entonces, debido a las lluvias que se han producido en el sur de Córdoba, se ha activado, digamos, como una serie de lagunas, y ha producido que la localidad de Sara tenga agua circundante. Este agua circundante, lateral o aledaña a la localidad de Sara, es por lo que nos llamó el intendente el día viernes. Estuvimos el día sábado recorriendo la zona con el ingeniero en jefe de Vialidad Provincial, Rodrigo Cadenas, y ese mismo sábado transportamos la retro. El día domingo empezó a trabajar la retro para altear las defensas en el lateral del pueblo, para tranquilidad, digamos, de la población y no se suceda ningún hecho contraproducente, ¿no es cierto? Está bien. Bien, Javier, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Muchas gracias por permitirme informar. Hasta luego. Bien, era la palabra del secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel. Son las 9:09, ya regresamos.